Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura al Día, hoy lunes 7 de septiembre. Yo soy Lisdé Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las últimas informaciones importantes de estas horas. En el control técnico nos acompaña Iván McGregor. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Luego de la gira por el Nuevo Mundo, presidente Nicolás Maduro llegó a Venezuela. El pueblo venezolano y el de Jamaica conmemoraron este domingo el bicentenario de la Carta de Jamaica. Cultura. A micrófono abierto, 110 aniversario del nacimiento de Alberto Arbelo Torrealba fue celebrado por todo lo alto. Gira finaliza serie de conciertos de Marta Gómez en Venezuela. Gala musical. Con sus melodiosas voces, Cecilia Todd y Liuba María Evia hicieron vibrar la sala José Félix Rivas. Exposición copia digital del original de la Carta de Jamaica se encuentra en el Museo Bolivariano. Propondrán ante la Asamblea Nacional celebrar el Día Nacional del Rock el 13 de septiembre. Regionales. Convocatoria Flor de Venezuela abre concurso fotográfico en homenaje a los 463 años de Barquisimeto. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, vuelve al país luego de una gira productiva por China, Vietnam y Qatar, que culminó con una parada en Jamaica, donde este sábado se celebró la décima cumbre del Acuerdo Energético Petrocaribe en Montego Bay. Este domingo se efectuaron los actos conmemorativos por los 200 años de la Carta de Jamaica en Kingston. Resaltó que en Hanoi, capital de Vietnam, se estrecharon importantes vínculos y se suscribieron acuerdos para desarrollar la agroindustria, en especial para la producción de alimentos, materia en la que el país asiático tiene mucho que aportar. Con el gobierno vietnamita también se planteó una alianza energética. Maduro recordó que la visita a China sirvió para afianzar la relación bilateral en momentos cuando China celebra 70 años del triunfo ante la agresión fascista del Imperio japonés y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entre tanto, en Qatar se conversaron temas inherentes a la producción petrolera mundial y el precio de venta de los productos hidrocarburíferos. En cuanto a la cumbre de Petrocaribe, destacó que se acordó establecer una zona económica y de desarrollo, garantizar la seguridad y la soberanía energética integral de los 19 miembros, así como un sistema de protección social del Caribe para combatir el hambre y la pobreza con ayuda de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El pueblo de Venezuela y el de Jamaica conmemoraron este domingo el bicentenario de la Carta de Jamaica, escrita por el Libertador el 6 de septiembre de 1815, en respuesta al comerciante inglés Henry Cullen. En la Plaza Bolívar de Kingston, Jamaica, el presidente Nicolás Maduro rindió honores a Bolívar junto a la primera ministra de ese país, Portia Simpson Miller, a la que hizo entrega de una réplica de la espada del padre de la patria. Luego inauguraron el Centro Cultural Simón Bolívar en esa ciudad. Solo la mano de los pueblos hacen las grandes bellezas de la humanidad. Y esta espada para nosotros es un gran símbolo de unión con Jamaica, de unión para la independencia definitiva. Estábamos hablando allá afuera, ojalá en los años futuros, cuando se cumplan 250 años, 300 años de la Carta de Jamaica, ya nuestros pueblos puedan decir, somos libres. Somos libres y puedan ver esta espada con la admiración que lo pueden ver pueblos libres. Así que la entrego aquí a nombre del pueblo de Venezuela para que esté en este Centro Cultural Simón Bolívar como expresión de lo más bonito del amor del pueblo de Venezuela. El acto estuvo amenizado por las orquestas Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y Sinfónica Nacional Juvenil de Jamaica, dirigidas por Gustavo Dudamel. 12:08. Cultura. Con el propósito de difundir el legado de escritores, poetas y ensayistas venezolanos, las diferentes instituciones del libro y la lectura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus gabinetes estatales a nivel nacional llevan adelante el programa Pueblo que lee no come cuento, iniciativa que el viernes 4 de septiembre invitó al pueblo venezolano a homenajear el trabajo literario del reconocido escritor barinés Alberto Arbelo Torrealba a 110 años de su nacimiento. Esta lectura colectiva se realiza para acercar al pueblo lector a los valores de la venezolanidad expresados a través de la producción literaria de nuestros principales autores del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Así lo indicó María Elena Rodríguez, presidenta de Monte Ávila. La literatura es uno de los medios a través de los cuales los agentes sociales, que son muchos de nuestros autores, toman la iniciativa de compartir sus reflexiones, sus pensamientos, su análisis crítico, su creatividad, para que sus lectores podamos comprender los procesos sociopolíticos, económicos, antropológicos, culturales. Alberto Arbelo Torrealba, yo diría que un autor integral en el sentido de que ha abarcado varios géneros de la literatura. Aparte de eso, su experiencia vital, fue gobernador, fue embajador, departió con personalidades importantes de la vida política, económica y cultural, y eso le permitió tener como un amplio prisma de asomarse a los diversos aspectos de la vida del venezolano. Esta programación inició el pasado 2 de agosto con lectura colectiva de textos del maestro Rómulo Gallegos. Un hito que se celebrará es el bicentenario de la Carta de Jamaica, y la iniciativa reconocerá a figuras literarias de la talla de Víctor Valera Mora, Teresa de la Parra, Simón Rodríguez, Miguel Acosta Sáinez, Andrés Bello y María Calcaño. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La gira de la cantautora colombiana Marta Gómez llegó a su final con un concierto excepcional en la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teresa Carreño. El escenario se vistió de gala al recibir a grandes artistas como Cecilia Top, Fabiola José, Leonel Ruiz y Liuba María Evia. Todos ellos, junto a la colombiana Gómez, hicieron una velada inolvidable para los espectadores. La serie de conciertos fue producción del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del proyecto Agencia de Representación de Artistas ARA, ejecutado por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEN, con finalidad de incentivar el intercambio cultural con artistas latinoamericanos. Durante el concierto, la cantante colombiana realizó un llamado a la unión entre los venezolanos y colombianos debido al actual conflicto en la frontera entre ambos países, y cerró con la canción Para la Guerra Nada, interpretada por Marta Gómez junto a Cecilia Top, Fabiola José, Leonel Ruiz y Liuba María Evia. 12:12. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este domingo 6 de septiembre, la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño fue el escenario para la gala musical de la venezolana Cecilia Top y la cubana Liuba María Evia, quienes presentaron su producción discográfica Hay que Precisa, la cual contiene 30 canciones en la que ambas trovadoras intercambian repertorio. Durante el concierto, las cantautoras interpretaron temas como Si me falta una sonrisa, Ausencia, Ilumíname, Pajarillo Verde, Caramba, entre otras canciones, con las que deleitaron con sus melodiosas voces al público asistente. Este evento le dio continuidad al ciclo de conciertos Sonara Internacional, iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ejecutada por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, el cual aspira continuar organizando conciertos con diferentes intérpretes y agrupaciones con la finalidad de visibilizar el talento nacional y promover la visita de artistas internacionales a escenarios del país. En el marco del Bicentenario de la Carta de Jamaica, este sábado el Centro Nacional de Historia inauguró en el Museo Bolivariano la exposición Bolívar 200 años de Jamaica, El velo se ha rasgado, la cual exhibe la reproducción digital e interactiva del único original del manuscrito de la Carta de Jamaica que se conoce en español. Pedro Calzadilla, presidente de la Comisión para la Conmemoración del Bicentenario de la Carta de Jamaica, destacó que los preparativos se han convertido en jornadas de conciencia. Hemos, durante los últimos meses, realizado un par de centenar de actividades de encuentro, jornadas de debate, conferencias, foros, reuniones, lecturas públicas en plazas, en encuentros en liceo, en escuelas, en espacios académicos, en universidades. Cerca de 200 asambleas, pequeñas asambleas, unas más grandes. Hemos publicado y estamos en proceso de distribución en distintos formatos, en distintas versiones, incluso en otros idiomas, cerca de 1 millón de ejemplares de la Carta de Jamaica, para seguir batiendo récord cultural, como lo hemos hecho durante todos estos años de revolución. Versiones y ediciones de la Carta de Jamaica populares, unas más lujosas, unas más masivas, en papel periódico, en papel glacé, pero todas han estado circulando y van a continuar circulando en los próximos meses. La muestra se encuentra abierta al público en el Museo Bolivariano, ubicado entre las esquinas Traposos y San Jacinto en la Parroquia Catedral. Puede ser visitada de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde, los sábados, domingos y feriados de 10 de la mañana a 4 de la tarde, con acceso gratuito. 12:15. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Exponentes del rock nacional elevarán este jueves 10 de septiembre a la Asamblea Nacional una solicitud para declarar el 13 de septiembre como el Día Nacional del Rock. Esta consignación iniciará previamente con una concentración a las 10 de la mañana en la Plaza Bolívar de Caracas, donde en la estatua del Padre de la Patria se colocará una ofrenda floral. 4 bandas de rock tocarán para el público y luego, acompañados del Poder Popular, participarán a la asamblea. David Meire, vocalista y guitarrista de la banda Mass Megahertz, indicó que el documento a entregar contiene 15.000 firmas recolectadas en la entidad del país. Asimismo, Meire destacó que para finalizar la entrega de la petición se realizará un foro sobre la historia del rock nacional, de cómo y cuál ha sido la evolución del género y sus proyecciones. La cita será a las 3 de la tarde en el cine Aquiles Nazoa. Regionales. Para conmemorar el aniversario 463 de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, La Flor de Venezuela abrió un concurso y posterior exposición fotográfica denominada 436 Atardeceres Barquisimetanos. La recepción de imágenes comenzó el 3 y finalizará el 11 de septiembre. Se elegirán 3 primeros lugares el día sábado 12 a través de un jurado experto en la materia. Los ganadores se anunciarán el 14 de septiembre, día en que Barquisimeto llega a sus 463 años. Ese mismo día se realizará la inauguración de la galería fotográfica en el segundo nivel de la Flor de Venezuela. Así lo informó Félix Peña, coordinador de comunicaciones de ese recinto cultural. Bueno, con el propósito de resaltar el amor, gentilicio y belleza de la ciudad de los eternos crepúsculos, pues la Flor de Venezuela abrió un concurso y posterior exposición fotográfica denominada 463 atardeceres barquisimetanos. Esto en conmemoración, pues, al aniversario de la ciudad de Barquisimeto, esta importante metrópolis del país que arriba a sus 463 aniversarios. El mismo consiste, pues, en destacar la belleza de los atardeceres que encienden el cielo de la capital musical y, por supuesto, que a diario se observan a partir de las 6:15 de la tarde y a su vez brindar la oportunidad. El reto, pues, del Monumento Nacional es reunir 463 fotos tomadas desde cualquier punto de Barquisimeto, siempre y cuando se resalten todos los atardeceres y sus célebres y bellos crepúsculos, mejor dicho. Esto con la finalidad de que propios visitantes, al momento de visitar la flor este 14 de septiembre, que es el día que se cumple los 463 aniversarios de Barquisimeto, pues puedan observar esta belleza crepuscular. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 0416-353-6354 o escribir a las redes sociales oficiales de la Flor de Venezuela, Twitter e Instagram, @florbzla, y en Facebook como la Flor de Venezuela. 12:19. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Le damos la bienvenida a Daniel Molina, director ejecutivo de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. El tema que vamos a abordar hoy son las actividades que se realizarán durante la Filben Capítulo Zulia. Buenas tardes, bienvenido, amigo Daniel. Buenas tardes, ¿cómo están los queridos oyentes de esta maravillosa emisora? Bueno, aquí muy contento porque estamos dándole actividad a todo lo que tiene que ver con la Filben capítulos regionales, y esta semana le corresponde a nuestro queridísimo Maracaibo y tenemos un conjunto de actividades bien interesantes. Bien, las actividades se inician el 11 y culminan el 16 de septiembre. ¿Qué tienen preparado para el Estado Zulia con este capítulo de la Filben? Vale, bueno, tú sabes que la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello tiene como objetivo fundamental promocionar la lectura y el autor venezolano. Entonces, por ello, nosotros el día viernes 11 tenemos la presentación de un libro muy querido que nosotros hicimos este año, que es la poesía reunida de César Rengifo. La poesía de César Rengifo es bien interesante porque César Rengifo ha sido conocido en Venezuela por diferentes registros, entre ellos como artista plástico, también tiene un trabajo bien interesante como ensayista y tiene un trabajo fundamental como dramaturgo. Entonces nosotros tenemos la poesía reunida, que fue un trabajo que se hizo hace algunos años, que solo esos libros los tenían coleccionistas y bibliófilos, y esta vez nosotros reunimos el libro y le dimos una lectura bien interesante desde la perspectiva del prólogo con el profesor Nelson Guzmán, y entonces tenemos toda la poesía reunida que bueno, es un libro que es de mucha utilidad tanto para los estudiosos de la obra de Rengifo como para aquellos que se están acercando al maravilloso mundo de la poesía, porque Rengifo ahí ofrece diferentes registros a partir de muchos años que se da esa poesía reunida, que dan una visión de un Rengifo bien interesante y que complementa las demás actividades artísticas que él hacía. Para el sábado 12 tenemos la presentación de un libro, el último libro que ha publicado Gabriel Jiménez Gemán, nuestro queridísimo Gabriel Jiménez Gemán, que se llama Solario. Es un libro de poesía de verdad interesante y va a marcar una pauta dentro de este periodo de la poesía venezolana. Tenemos ese bautizo, eso va a ser a las 11 de la mañana, y ese mismo sábado a las 2 de la tarde tenemos un homenaje a nuestro queridísimo poeta, nuestro bardo querido que nos dejó, nos sembramos hace unos meses, Orlando Pichardo, con Poetas Amigos del Estado Zulia. Entonces, bueno, tenemos también actividades en la feria en relación que tenemos encuentros con diferentes organizaciones, el gabinete cultural, porque estamos nosotros desarrollamos una actividad bastante fuerte en relación a talleres literarios en el estado Zulia, y bueno, allí estamos terminando de sincronizar los eventos que vamos a pautar para este último trimestre del año. Bueno, interesante esa información, y por acá tengo las notas que se van a realizar los talleres, los foros y conferencias y otras actividades extras en el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez. Sí, ese centro es uno de los centros culturales más hermosos que tiene el país. Es maravilloso, al frente está el puerto y allí se dan un conjunto de actividades, y cuando viene la Feria del Libro es una verdadera fiesta de la palabra. ¿Todo se va a concentrar ahí en el Lía Bermúdez? Sí, todo se va a concentrar en el Lía Bermúdez, porque lo interesante del Lía Bermúdez es que es un espacio versátil. Ahí se dan salas para conferencias, para bautizos, está toda la parte del stand donde todos los expositores presentan sus libros. De verdad es un centro maravilloso y queda en el mero, mero centro de Maracaibo. Bien, ¿cuáles libros se van a presentar en esta edición de la Filben Zulia 2015? Bueno, vamos a presentar en relación a la Casa Bello, vamos a presentar estos dos libros, el Solarium, que nosotros hicimos ese libro de Gabriel Jiménez Eman. Recuerda que Gabriel es uno de nuestros intelectuales más importantes en la contemporaneidad, y presentar este de la poesía reunida de Rengifo, ¿no? Son dos libros que nos ha ido muy bien, son libros que nos ha ido muy bien en relación a las ventas en las librerías del sur, y bueno, llevamos allá un bastimento de libros para presentar, porque la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, nada más como Casa Nacional de las Letras, ha publicado más de 35 títulos en lo que va de año, ¿no? Y entonces nosotros tenemos una pujante producción de libros que además nos ha ido muy bien. Va a estar allá en el Zulia un libro que ha dado mucho que hablar ahorita en el ámbito de las ciencias sociales, que se llama un libro Dale Más Gasolina, del profesor José López, que es un libro que aborda la contemporaneidad política, y es un libro que le ha ido pero muy, muy bien, y va a estar también allá en la Feria del Libro del Zulia. Qué interesante. Bueno, aquí hay algo también que llama mucho la atención, que es para el día jueves 11 de septiembre a las 4 de la tarde. Es un taller que se llama Hágase Poeta en 24 horas, a cargo de William Osuna. ¿Cómo uno se hace poeta en 24 horas? Bueno, mira, el poeta William tiene varios años dando ese taller. Ese es un título provocador que hizo William para estos talleres, pero terminan siendo los talleres con el poeta William son maravillosos, porque además tiene una larga experiencia como tallerista. William, recuerden que William, cuando gana el premio Ramos Sucre en el año 76, él luego pasa a hacer los primeros talleres, recuerda los talleres del CELAR de poesía, que eran unos talleres bien interesantes y además muy difícil de entrar. Y él pasa de ser el primer alumno, uno de los alumnos de ese taller, pasa a ser el primer profesor que sale como alumno de esos talleres. Y William, bueno, tiene una trayectoria dando talleres de poesía larguísima, larguísima, de verdad. Y entonces estos talleres que da en la Feria del Libro o en las Bienales, cuando estamos yendo a Bienales, el título es una provocación, pero también es una invitación a la escritura. Ahí después se vienen futuros talleristas, se vienen propuestas para hacer otros talleres, y entonces eso es maravilloso, porque es acercarlo al maravilloso mundo de la poesía en unas sesiones de 2 horas, algo así. Qué bueno, eso es muy motivador para que la gente tenga esas ganas de acercarse a lo que es la literatura y de ir a la Filben. Mucha gente del Zulia está ahorita acá en Caracas, y bueno, cuando se vayan tienen esa sorpresa o tienen ya esa invitación, que va a ser desde el 11 al 16 de septiembre. Para el público infantil, ¿qué nos ofrece? Bueno, mira, la feria tiene, nos dicen los organizadores, la feria tiene un conjunto de actividades infantiles que van desde el bautizo del libro hasta actividades con cuentacuentos, con facilitadores de lectura, con gente que está promocionando el acercamiento del niño a los libros. Y entonces en este momento la feria va a tener un buen espacio dedicado a los niños. tiene, bueno, están los libros que ahora mismo hizo el Senal, coordinado por nuestra queridísima Laura Antillano, donde aborda la poesía de Vicente Gervasi, Ramón Palomares, Juan Sánchez Peláez, que ella hizo un trabajo precioso, que de ese paisaje de la poesía de esos grandes poetas, sacó poemas que tuviesen que ver con la niñez y que pudiesen ser leídos por niños, ¿no? Entonces van a tener esos libros, van a tener una presentación allá en Maracaibo, donde va a haber intercambio con los niños, porque además son unos libros preciosos que se consiguen en todas las librerías del sur. Qué bueno. Y seguro los precios van a estar accesibles, solidarios, para que la gente también vaya emocionado y con el fin de que le va a rendir su dinero y comprar libros tanto para los niños, para la mamá, el papá, el abuelo y todos aquellos que están siempre interesados en lo que es la literatura. Y mira, otra cosa. Ese es un ejemplo maravilloso también, que en medio de la crisis que estamos, en nuestra crisis profunda desde el punto de vista económico, nosotros como Estado, como política de Estado, estamos brindando buenos libros, libros de calidad a precios que sean posibles comprar por el pueblo. Eso en cualquier momento y en cualquier país sería impensable. Es decir, si nosotros vamos, por decirte, vamos a Colombia, vamos a Chile, vamos a comprar libros y los libros son carísimos. Nosotros tenemos un libro que hay una política de Estado que da la posibilidad de que la gente pueda comprar nuestros libros. Así es. Bueno, ese es el gobierno revolucionario en apoyo, en pro a lo que es el crecer, en lo que es la parte cultural. ¿Cuántos expositores van a participar en esta Feria del Libro? Vale, mira, yo te hablo desde la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, tal vez el registro mejor, pero las reuniones que hemos tenido para la planificación de la Filben Zulia, estamos hablando de más de 100 expositores, ¿no? Cuando te digo más de 100 expositores es que allí vamos a conseguir todos los libros que se ofertan a través del Ministerio de la Cultura y nuestras editoriales, que van desde Monte Ávila, pasando por El Perro y la Rana y Biblioteca Ayacucho, hasta, bueno, diferentes gente que están haciendo libros y que están presentando grandes propuestas a nivel bibliográfico. Pero también están invitados expositores privados que están constantemente presentando innovaciones, propuestas nuevas en el ámbito, para que un lector que va a una Feria del Libro pueda conseguirse variedades. Y eso creo que lo vamos a conseguir en la Feria del Libro del Zulia. Así es. Bueno, todas las emisiones de la feria siempre ha sido atractiva y la gente sale contenta con su mercadito de libros. ¿Cuáles son las expectativas de la Casa de las Letras Andrés Bello para esta emisión? Vale, mira, las expectativas nuestras son fortalecer, que creo que en la feria estamos logrando eso, fortalecer al autor venezolano, y fortalecer al autor venezolano significa darle posibilidad a nuestros lectores de conocer una gran literatura que está en constante movimiento. Las expectativas nuestras son esas, y por eso nosotros, el presidente de la institución, el poeta William Osuna, y mi persona, la idea es darle muchísima fuerza, apoyar con todo nuestras posibilidades a que todas las ferias regionales se den, que sea un espacio ganado, porque un espacio ganado para la cultura es un espacio ganado para la paz, para la libertad, un espacio ganado para la revolución. Y entonces, bueno, nosotros cuando vamos a esta feria, lo que vamos es lleno con mucho amor, con mucha esperanza, y hemos tenido experiencias anteriores en la feria de allá en el Día Bermúdez, y de verdad es una maravilla asistir allí. Es decir, yo quisiera que a veces mucha gente de Caracas pueda irse a esas ferias del libro, por lo menos la de Maracaibo, y va a sentir el calor, la maravillosa presencia de esa gente. Mira, uno llega y uno está escuchando gaita, está escuchando música zuliana, es una maravilla esa feria, y los invito. Si eres caraqueño, ve para esa feria, agarra y te vas tu autobús y te vas, y vas a pasarla muy bien. Así es, garantizada emoción y fraternidad en esta emisión de Zulia del Filben. Muchas gracias. Hemos hablado hoy con Daniel Molina, director ejecutivo de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Todo está listo para preparar el capítulo Filben del Estado Zulia. Son las 12:32 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy lunes 7 de septiembre de 2015. En el control técnico nos acompañó Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, James Martínez, Karen Arencibia,

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 40 minutos. Si vas pa' que güira, hermano, dígale a Pardo Medina que al regreso de Caracas le brindaré una gallina. Si vas pa' que güira, hermano, dígale a Pardo Medina que al regreso de Caracas le brindaré una gallina. Un litro de poncigue preparado con Florida y un morroco y bien sabroso que le tengo en la cocina. Un litro de poncigue preparado con Florida y un morroco y bien sabroso que le tengo en la cocina. Tiene yuca, tiene ñame y tiene mapo y morao. El Lauterio tiene todo para preparar el cruzao. Tiene yuca, tiene ñame y tiene mapo y morao. Y como si fuera poco tengo un chivito amarrado y un frasco de marsala que me trajo mi cuñado. Y como si fuera poco tengo un chivito amarrado y un frasco de marsala que me trajo mi cuñado. Las 12 y 43 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Con la canción que nos hacía callar.

12 y 21 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Está sedienta y un nuevo despertar. Todo el mundo alerta, la tierra hay que salvar. Viva la ecología, la espiritualidad. Que acabe la mentira, viva la dignidad. Nacemos con un sueño que se puede lograr, viviendo con justicia y con honestidad. Que todos caminemos calles de libertad, que vive el optimismo, la tierra hay que salvar. Viva la ecología, la espiritualidad, que acabe la mentira, viva la dignidad. Nacemos con un sueño que se puede lograr, viviendo con justicia y con honestidad. Todos ya caminen calles de libertad, que vive el optimismo, la tierra hay que salvar, y juntos como hermanos vamos a llegar a recoger la siembra. Siembra, a recoger la siembra, a recoger la siembra. Olé, olé, olé. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 27 minutos. Y que gracias por existir.